Dios, perdóname, pero nunca perdí la fe, solo escucha. He visto gente caer, he visto gente perder esta lucha. Siento que volví a nacer, pero que a mi parecer no es mucha. La gente que puede ver a través de esta pared que la vida se dedica a ponerte en medio. Siendo una bala perdida me salí del barrio. En la calle aprendí a tomar mi vida en serio. Antes lo hacía en la calle, ahora en escenario. Y por mi tierra, mi gente, mi barrio y mi familia. Pa' mi gente en el cielo y pa' los que siempre creyeron en mí. Y por mi tierra, mi gente, mi barrio y mi familia. Pa' mi gente en el cielo y pa' los que siempre creyeron en mí, creyeron en mí. Los que creyeron en mí, creyeron en mí, creyeron en mí. Creyeron en mí, creyeron en mí, creyeron en mí. Esto dedicado pa' los míos, los que me conocen y saben lo que he sufrido. Yo siempre fui real desde crío, por todo lo que había aprendido. Viví la soledad, noches de oscuridad, llegué a ver la realidad y sin necesidad. Me vi en la calle buscándome, pero nunca perdí la fe. Y por mi tierra, mi gente, mi barrio y mi familia. Pa' mi gente en el cielo y pa' los que siempre creyeron en mí. Y por mi tierra, mi gente, mi barrio y mi familia. Pa' mi gente en el cielo y pa' los que siempre creyeron en mí, los que creyeron en mí, creyeron en mí.